7:48 en la República Argentina. Esto es Acontecer Rural desde la ciudad de 9 de Julio y hacia la región en el 102.7. Bueno, nos vamos a dar una vueltita por Agroactiva 2022 desde el pasado miércoles 1 de junio y hasta el sábado 4 de junio. Fueron cuatro intensos días donde la organización dio a conocer que pasaron 242.000 personas por la muestra, que contuvo distintos aspectos, desde la presencia de mucha industria de la maquinaria agrícola, la ganadería, los servicios, la aeroaplicación, los aeroaplicadores. Fue impresionante el stand que desplegaron. Allí estaban presentes, por ejemplo, nuestros amigos de YPF Guastadroni Greco. Allí estuvimos dialogando con Federico Di Gloria, responsable comercial de aerocombustible para una gran región de la República Argentina que tiene a su cargo la empresa nuevejuliense Guastadroni Greco. Pero no es el tema que quiero hablar ahora. Ni bien comenzábamos nuestro trabajo junto a nuestros colegas integrantes del pool de periodistas, a quienes les agradezco nuevamente la invitación a participar, pudimos contactar y conocer la tecnología de primera mano que presentó Ombú en Agroactiva. En este marco, Ombú presentó al mercado agrícola de la República Argentina su nuevo cabezal de cosecha universal. Una investigación que llevó unos 4 años para la empresa cordobesa metalúrgica Ombú, y en ese marco, que aquí el 9 de julio representa comercial 9 de julio, ¿no? Y en ese marco, Andrés Giotto, del Departamento de Ingeniería de Ombú, y Américo Nicola, asesor externo del Departamento de Ingeniería de Ombú, nos cuentan un poquito detalles de lo que este cobesal, que a partir del próximo mes de septiembre los contratistas o productores para sus cosechadoras podrán incorporarlo. ¿Y por qué podrán incorporarlo más allá de su producción? Es porque tiene algunas prestaciones que lo diferencian de los que hay en el mercado, producto de una valiosa investigación que llevó adelante el Departamento de Ingeniería de Ombú. El diálogo de Andrés Giotto y Américo Nicola con periodistas del pool de periodistas decía lo siguiente. Así es, bueno, vinimos a presentar este equipo que venimos trabajando ya hace varios años, probando en el campo argentino con distintas opciones de siembra, distintas distancias de siembra, y bueno, este es un equipo que puede trabajar en cualquier distancia sembrada de lo que se hace en la Argentina, desde 35 a 70 centímetros, teniendo una muy buena performance en esos tipos de sembradía. Está apuntado mucho al contratista y también al productor, que pueda llegar a tener distintas distancias de siembra en distintos campos de la, en distintas zonas de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, o cuáles pueden mencionar como las tres principales diferencias y ventajas de este cabezal respecto de otros cabezales de la competencia? ¿Qué es lo que resaltaría? A ver. ¿Qué? Bueno, fundamentalmente está caracterizado por contar con un sistema de unos rolos auxiliares que tienen la función de conducir las plantas que están fuera de la línea tradicional, como se cosechaba el maíz perfectamente centrado en el equipo. La función de estos rolos es transportar estas plantas que están fuera de la línea hacia la zona propiamente de colección de la espiga. Entonces, de esta manera resolvemos un inconveniente, que es que los cabezales tradicionales no diseñados con estas características, lo que hacen es voltear las plantas. En este caso, lo que hacemos es conducirlas adecuadamente a la espiga, a la zona donde es captada por las cadenas alzadoras y por el resto del mecanismo del maicero. ¿Se traduce en qué nivel de pérdida, no, teniendo en cuenta otro tipo de cabezales y esto? Bueno, la gran diferencia en principio está que también hay una de las cuestiones que tiene que ver con el puntón, que es la entrada donde entra la planta, que yo en la presentación les señalaba que es un canal mucho más ancho que el de un puntón convencional. Entonces, la diferencia está que la planta entra muy libre hasta atrás, por más de que la saquemos de alguna manera de su zona de confort, porque no es un surco perfecto cuando uno trabaja a 52 o a 42 con un cabezal de esas dimensiones, que uno va trabajando por el surco y la planta entra de forma lineal. Cuando uno trabaja con este tipo de equipos, o la competencia lo hace de la misma manera, va guiando a la planta hacia el surco. Entonces, nosotros lo que hemos logrado, diseñando este puntón, que es cónico, con secciones variables, que va desde muy fino hasta ensancharse en la parte final, es que la planta recién tome contacto con el puntón bien atrás. Entonces ya no le hace un efecto de momento flector tan grande como si fuera al principio. Y en ese momento ya el rolito la está tomando, y ese rolito acelerador, como explicaba Américo, ya la introduce hacia el canal de cosecha. Y muchas veces vienen en esa forma de trabajo al sesgo, vienen tres o cuatro plantas juntas, depende cómo se vayan guiando. Y entonces, al ensanchar el canal, la entrada del canal, esas tres o cuatro plantas entran mucho más libres, y entonces los rolos tradicionales, destroncadores, ya pueden trabajar de forma más sencilla y no producen pérdidas, no producen volteo de planta tanto los puntones como los rolos. Si tendría que dar un porcentaje de disminución de la pérdida en la cosecha desde el cabezal, ¿tendría ese dato? No es que haya un porcentaje de disminución, lo que nosotros hemos obtenido es que no se han aumentado las pérdidas, y eso es muy importante. O sea, los valores de pérdida que el INTA recomienda, que están entre los 60 y 80 kilos por hectárea en cabezal, para después completar con las pérdidas de cola y demás, que no estén pasando entre los 100 y 120 kilos por hectárea, estamos en esos valores y a veces en menos, porque todo también depende del estadio del cultivo, de cómo esté. No es lo mismo trabajar con un maíz de primera cuando la planta está mucho más firme que trabajar con un maíz tardío en las zonas, generalmente en la zona de Córdoba, que se está trabajando mucho con maíz tardío, donde ya tuvo varias heladas, donde la planta es frágil. Pero lo que nos sorprendió mucho de todo el diseño del equipo es que precisamente en esas condiciones desfavorables de cultivo, el equipo no tiene grande cantidad de pérdidas, sino que se mantiene normales. Pasamos al terreno comercial. Bueno, ¿cuándo esto ya va a estar a disponibilidad del productor, del contratista? Bueno, esto ahora nosotros estamos lanzando una preventa, que ya son unos 10 equipos que nosotros hemos fabricado. El equipo va a ir de 14 surcos a 20 surcos. Como yo decía en la presentación, son fijos, no son cambiables, entonces se fabrican los equipos directamente, 14, 16, 18 y 20 surcos. Hay 10 equipos que ya las vendieron a clientes más cercanos a la firma, en donde también ellos han hecho algunas pruebas y nos han retribuido con algunas inquietudes para mejorar el equipo, para hacer reformas y demás, y estamos en la última entrega, en la última parte de esa entrega, y también se están empezando a fabricar equipos para ya entregar en septiembre como para la próxima campaña. ¿Cómo se adapta a los distintos suelos? Digo, geografía, ¿no? Tenemos en cuenta, yo soy Entre Ríos y tenemos suelos muy quebrados. Respondiendo a esa inquietud, decimos que el equipo cuenta actualmente con la posibilidad de poner sensores para que se desplace de forma paralela al piso, absorbiendo las diferencias que eventualmente puedan aparecer. Esto es un equipo adicional que se le puede está predispuesto el cabezal para ser utilizado. Y en ese sentido también es muy importante las dos características que mencionaba el ingeniero en su presentación, y es que la combinación del puntón con el rolo adicional permite absorber diferencias que de otra manera o en situaciones de cosecha convencional hubieran sido perdidas, la espiga hubiera caído al piso antes de ser captada por el cabezal. En esta situación, frente a terrenos desparejos, ayuda de manera notable para que esa espiga finalmente termine dentro del cabezal y no por delante del equipo como pérdida de precosecha. Bien, allí entonces Andrés Giotto, Américo Nicola, desde la empresa Ombú, presentaban, nos contaban, nos detallaban las características y beneficios del cabezal universal presentado por la empresa metalúrgica Ombú en Agroactiva 2022. Nosotros agradecemos a Pool de Periodista la convocatoria a ser parte de lo que, por ejemplo, en este caso, conocer esta tecnología que entrega a partir de este año la empresa Ombú. La pausa.